Soy Maya Koenig y esto es Ancla, un espacio íntimo de conversaciones alrededor de la escucha. Hola, bienvenidos a otro capítulo, el cuarto de Ancla. Por aquí les habla Maya Koenig y hoy tenemos una invitada muy especial, la señorita Uchi. Bienvenida a este espacio para pensar y reflexionar. Uchi, contanos un poco de dónde sos, dónde estás en este momento y qué es lo que te aúna con la experimentación sonora. Buenas, buenas. Aquí Uchi. Bueno, gracias por la invitación, Maya, qué lindo participar de tu programa. Yo estoy en este preciso momento en el tercer piso de un edificio ubicado en Paternal. Es un barrio muy tranquilo, a pesar de estar a una cuadra de la Avenida San Martín. Lo único que se escucha cada tanto son unos perritos que me encantan, que espero que en esta entrevista aparezcan, porque realmente entre todos los perritos del barrio hacen un coro muy precioso y me encantaría que lo puedan escuchar. Bueno, eso es dónde estoy ahora y de dónde soy, de Buenos Aires. Viví en muchísimos lugares durante toda mi vida. Me mudé muchas veces, así que no es que me identifico en este preciso momento con ser de Paternal, pero sí puedo decir que soy de Buenos Aires. Últimamente estoy entre Paternal y Escobar. Hermoso lugar, Escobar, recomiendo ir a visitar. Y ¿qué más? Lo que me aúna con la experimentación sonora, más que nada, es el juego, divertirme, pasarla lo mejor posible dentro de las posibilidades que voy encontrando con los distintos instrumentos con los que me voy topando en el camino. Y por instrumentos me refiero a los convencionales y también los objetos. Justo la semana pasada, acá en casa, hicimos una movida con Guille de Alter Zapucay, que es una hermosa radio. Proyectamos una película que hizo cuando vino Damo Suzuki de visita a Buenos Aires, a Argentina, y proyectamos la peli en la terraza y también hicimos una intervención sonora, recital, no sabría bien cómo decirlo, una performance. Y bueno, en relación a esto de los instrumentos, tocamos un ventilador. Hicimos un dúo con Dani Bruno, oriundo de Escobar, gran experimentador sonoro, músico, compositor y trombonista. Recomendadísima la escucha de su obra y también de su programa de radio. Hicimos una intervención sonora, pongámosle, con un ventilador y bolsas, vasitos de plástico, cartones y fue muy divertido, la verdad. Encontrar distintas sonoridades en los distintos objetos más cotidianos. La verdad que como no nos pudimos ir de vacaciones, se nos ocurrió armar ese set que lo llamamos Inesperado. En realidad, Inesperado es el grupo. el set fue circunstancial, porque al no poder viajar dijimos, bueno, vamos a inventarnos alguna forma de refrescarnos un poco estando acá en Capital, así que bueno, empezamos a flashear con el ventilador. Y hicimos un registro de eso, así que esperamos próximamente poder compartírselos y juntarnos a escucharlo. Bueno, eso es más o menos lo que hice estas últimas semanas en relación a la experimentación sonora, pero bueno, también toco instrumentos más normales, como, no sé, la guitarra eléctrica, solo que nada, me interesa correrme un poco de mi primer acercamiento automático de cómo tocar el instrumento. Entonces paso un rato investigando otras posibilidades de encontrar otros sonidos y en relación al set que estoy haciendo con guitarra eléctrica, la intervengo con dildos y también la enchufo a un pedal donde aparecen un montón de nuevos sonidos porque el pedal es un delay, tiene reverb, tiene looper y bueno, también estas otras formas de intervenir la guitarra con dildos, con distintos objetos, hebillas, la misma palanca de la guitarra también interviniendo cuerdas, nada nuevo, ¿no? Pero bueno, es como un diálogo con otras prácticas que han hecho distintos artistas que me han inspirado para relacionarme de esta forma con el sonido y con la música. También creo que me influye mucho mi práctica de movimiento y mi experiencia en expresión corporal a la hora de hacer música y de relacionarme con el universo sonoro de los objetos y de los instrumentos. O sea, desde la expresión corporal trabajamos mucho la particularidad de cada cuerpo y toda la potencia que hay ahí para hacer danza y bailar. Y a la hora de hacer música, creo que tengo algo impregnado de toda esta práctica de movimiento. En tanto me interesa la particularidad de cada instrumento y sonido y objeto respecto a lo tímbrico, ¿no? Como que más que algo técnico de cómo hay que tocar el instrumento para lograr cierta armonía, ciertas melodías, ciertas rítmicas, que me parece súper válido. Mi búsqueda va más por una cierta organización o desorganización, mejor dicho, tímbrica. Sí, desorganización tímbrica creo que me define bastante bien. Qué lindo. Te estoy escuchando y se me abre como el pensamiento a, bueno, primero desde el juego y la improvisación libre, hay como tantas mudanzas y tantos coros de perros que te llevan a ampliar la escucha y a que esa escucha tenga un movimiento, ¿no? Y parte del movimiento que se puede escuchar, creo que es lo que tratas de traducir un poco en tu arte musical, que es esto de llevar el instrumento a un lugar no convencional, usarlo con objetos del cotidiano que te inspiran y que también siento que están buscando movimientos. Y esto, la búsqueda del timbre desordenado como si fuera un movimiento de la escucha y de la sonoridad. Entiendo que también tu recorrido por parte del cuerpo, esa exploración hace que esto sea bastante más amplio, ¿no? Porque ya es como una sensación conceptual corpórea donde tu performance y la escucha que podés traducir y lo que podés traducir musicalmente a partir de esa de esas improvisaciones con guitarra y experimentación, incluso esto de usar el delay y el loop como mecanismo de danza, ¿no? Me parece como muy rico. También sé que estás ahí por el área o estuviste más por el área percusiva. Entonces, esto de buscar los timbres es también como ampliar y es algo que nunca deja de pasar, porque más en una ciudad donde siempre hay movimiento, donde siempre hay escucha, donde siempre está sucediendo algo, el movimiento de la ciudad y cómo eso se traduce en un concepto para refrescarse es quizás donde te veo habitando ahora, ¿no? La parte de lo que es la música, ¿no? Cómo esa música en realidad se transforma en esta danza cotidiana. ¿Pensás que esto tiene que ver y cómo esto te impulsa también a llevar adelante proyectos como Ruido en la Sala? Bueno, muchas gracias por tu interpretación y estas palabras. Te escucho y siento que tenés más claro lo que yo hago que yo misma. Buenísimo. Y bueno, respecto a Ruido en la Sala, está gestionado por la gran colega Clau Brito, con quien estuvimos trabajando durante 2024 y 2025 en el ciclo, que se hizo algunas veces acá en la casa donde vivo. Y después fuimos buscando otros espacios para hacerlo itinerante. Y bueno, el ciclo lo que busca es generar un espacio para compartir distintas exploraciones sonoras que propongan distintos colegas y distintas colegas y que sea un espacio de intercambio y para conocer otros universos que están explorando otras personas que tienen intereses similares. Así que sí, Clau también viene del mundo de la danza, entonces hay una perspectiva también bastante ensanchada de lo que es la experimentación sonora, porque se tiñe también de las experiencias de movimiento. Y bueno, también en este espacio que fue mutando en las distintas fechitas que hubo, se fueron sumando distintos colegas. Están ahora formando parte Mecha Poch, que hace iluminación y visuales junto a Milo, Moki Moki. Y bueno, también ellos le suman bastante delirio a lo que es la experimentación sonora. Entonces ahí como que hay un diálogo quizás no tanto entre movimiento y sonido, sino más entre iluminación, visuales y sonido. Y bueno, es un espacio más que nada de prueba, para probar, para compartir, para encontrarse con colegas, conocer otros mundos. Y bueno, la verdad que yo aprendí muchísimo participando de la organización del ciclo. Estoy muy agradecida con Clau y con toda la gestión que hace para poder generar espacios para la difusión de las músicas nos gustan, que nos interesan hacer, porque la verdad que es un espacio muy, muy cuidado, muy hecho con amor. Y algo que está buenísimo del ciclo es que a cada artista que participa le queda un registro audiovisual que lo subimos a YouTube, al canal del ciclo. Ciclo Ruido en la Sala es el nombre del canal. Y bueno, eso después lo tienen como material de difusión, que está buenísimo para conseguir más fechitas y para que te conozca gente que quizás no pudo ir a la fecha. Bueno, es como nuestra manera también de ir ensanchando el espacio de difusión de la música que pasa por Ruido en la Sala. Y nada, no quería dejar de mencionarlo porque me parece que está buenísimo como parte del cuidado y del intercambio que hacemos con los artistas. Porque bueno, hoy por hoy, que a veces se pone medio difícil que la gente vaya a una fechita de música experimental, tener un video con un buen sonido hace que también te puedan conocer otras personas que les interesa la música experimental y quizás en otras fechitas te pueden ir a ver. Bueno, Ruido en la Sala, qué lindo ciclo, ¿no? Me parece que hay algo ahí de lo que es la curaduría del ciclo, que superpotencia a lo que es la escena hoy más que nada bonaerense. Y creo que también hay ahí mucha escucha y entrelace, por lo que decís también, con otras artes donde, no sé, se empieza como sin querer a educar, ¿no?, un poco al público, ¿no?, y a ver cuáles son las necesidades que surgen, como esto de tener registro, de poder ayudar a desenvolverse, porque uno crece un montón cuando arma ciclos de música, pero también apoyás y empezás a armar una red muy grande, que tanto como artista o como, no sé, como curadora o hagas lo que hagas dentro de lo que es un ciclo, empieza a suceder este gran intercambio, ¿no? No solo con el público, sino también con los ciclos de ciclos, que también encararon en diciembre como estos ciclos de música experimental, y empezar a escuchar realmente cuáles son las necesidades de la escena local para poder apoyarla, ¿no? Y ahí creo que también hay una mirada muy, muy copada, muy, no sé, yo la siento muy cercana también porque, bueno, hace años que estoy y que estuve en la escena experimental bonaerense, y creo que también está buenísimo que empiezan a salir más grupos, que no siempre son los mismos, y creo que ahí hay una conquista de lugares y aspectos que es muy necesario. Y a la vez esto también, ¿no? Vamos a decirlo, que haya más mujeres que estén visibilizadas, que estén proponiendo, y creo que también ahí hay un laburazo donde todos los últimos años eso se fue notando, y parte de eso también es invitarte a que ocupes este espacio hoy en esta entrevista o en esta conversación, de bueno, empezar a situarnos de quiénes están y cómo todo eso pone un valor agregado a lo que es siempre una necesidad, ¿no? Y creo que sí, es como una militancia esto de armar propuestas, porque son espacios de conquista, de escucha, ¿no?, donde se educa el oído, donde se amplía, donde se entrelaza con otras artes, donde se potencia la red, Y bueno, eso no quería dejar de decirlo, ¿no? También Claudia Brito, colega mía con la que lo empezaste a gestionar, viene del sur, yo la conozco allá del sur y del país, y creo que también eso te trae a la escena bonaerense otra mirada, desde dónde. Y eso me parece súper interesante y creo que es algo que se ve totalmente reflejado en el ciclo. Bueno, por lo que veo sos un activista en todo sentido de las sonoridades y lo que sale también de ahí, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Como los dildos, es muy buena la de los dildos, me parece excelente idea. Así que, bueno, ¿querés contarme un poco más, a ver qué es lo que se viene, cómo proyectas un poco este año? ¿Van a seguir con ruido en la sala? ¿Cómo vienen tus proyectos solistas, tus colaboraciones? ¿Viene material nuevo? Bueno, acaso hay que mencionar al famoso se vienen cositas. con ruido en la sala, por ahora estamos de vacaciones. El otro día hicimos el inicio del año con esta fechita que te contaba antes, que no quiero dejar de compartirles que pasaron música Los Placeres Desconocidos, que la rompieron toda. Estuvimos bailando hasta las 2 de la mañana en la terraza. Y bueno, eso fue el primero de muchos. Esperemos, tenemos ganas de seguir haciendo proyecciones en la terraza hasta que, mientras el clima nos acompañe. Y bueno, esa es como es un deseo de sostener esta propuesta durante el año. También está la Cocina de Newton, que sucede en Escobar, en un espacio muy precioso, y también queremos hacer varias fechitas este año. Tenemos muchas ideas, propuestas y amistades con quienes compartir. Ahí aparecieron los perritos. Ay, no. Bueno, no me quiero ir despedir sin antes compartirles el coro de perritos. Eso en relación a ciclos y eventos de distintas músicas y distintas propuestas. Siempre con el deseo de también cruzar públicos y experimentar un poco en la curaduría y probar, correrse un poco de los géneros también y de, sí, eso, sobre todo hacer cruces, puentes, redes y mezcolanzas. Todo eso es lo que nos interesa, así que por ahí andaremos este año haciendo cosas. Y después, respecto a proyectos musicales, grabé este set de guitarra y dildos el año pasado. Lo grabé en Espacio Panorama, un espacio del colega Pablo, que es también, está buenísimo, todo lo que sucede allí. Recomiendo mucho pasar por ahí si están por Capital. Siempre hay propuestas de talleres, de fechitas, está buenísimo. Así que ahí grabé el disco y va a salir en un par de meses. Todavía estoy ahí trabajando y ultimando detalles. Y ahora el 20 de febrero tengo una fechita que les invito a darse una vuelta. Va a ser en Rossetti, en el Festival del Microclima, que lo organiza Guido Flichmann, gran colega y amigo, que bueno, organiza este ciclo hace muchísimos años, tiene mucha experiencia y es un gran músico. Y bueno, va a estar muy divertido, es un ciclo atravesado por el azar y la impro. Ahí voy a ir con un set de voces procesadas. Así que, bueno, por ahora, esos son los planes a corto, mediano plazo, largo. Voy a ver si aparecen los perritos. Bueno, y mientras emprendo la búsqueda del coro de perritos para compartirles, paso a agradecerte desde el fondo de mi corazón esta invitación. Muchas gracias. Espero que cada vez seamos más mujeres y disidencias participando de tu programa precioso y que se vengan muchos más. Bueno, no fueron muchos perritos hoy, porque se ve que están durmiendo la siesta, pero ahí fue nuestro saludo desde paternal. Abrazos para todos. Gracias, Uchi. Gracias, perritos. Aguanten, loco, aguante. Hagan el aguante, sigan, difundan, apoyen. Gracias, hermosa, por esta conversa. Y bueno, vamos por más, a seguir jugando y improvisando con estos objetos que nos regala el mundo. Besotes. Ancla. Anta. Ancla. Anna. Anta. Ancla. Anna. Ancla. Annat. Ancla. Cla. Ta. Cla. Mami, estoy aprendiendo. Yo también.